Heladas cordilleras de playas de coral, de teópicas riberas del mar meridional, nos llaman afligidas a darle libertad, naciones sumergidas en densa oscuridad. Nosotros alumbrados de celestial saber, a tantos desgraciados veremos perecer. A las naciones demos de Dios la salvación, el nombre proclamemos que obró la redención. Llevada por los vientos, la historia de la cruz despierte sentimientos de amor hacia Jesús. Prepare corazones, enseñe su verdad en todas las naciones según su voluntad.